Saludos donde quiera que se encuentren. Gracias por acompañarnos. Comenzamos el Café Mañanero. En primera instancia damos cuenta del tiempo que nos acompaña en este miércoles 28 de febrero. En lo que tiene que ver con la costa mediterránea encontramos una temperatura de 12 grados como mínima para hoy comenzando la jornada y una máxima de 20. Es el tiempo que tenemos entonces para destacar. Hay alerta amarilla por vientos. Así vamos arrancando la jornada. Y también damos cuenta a esta hora de los principales indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1.08. Se mantiene en comparación con el día anterior. Y el petróleo en el mercado internacional se cotiza en $83.12. Ayer estaba 82. Sube entonces el petróleo. El IBEX 35, las 35 empresas más importantes del mercado español, cerró la jornada por encima de los 10.000 puntos, 10.113 concretamente. De inmediato le compartimos también un titular en el contexto de la economía. La empresa española suspende en digitalización. Cae el uso de inteligencia artificial y de redes sociales. Es un titular que encontramos hoy en el diario Cinco Días. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de lo que es noticia. Hoy, titulares en el Café Mañanero. Sigue la tormenta en el contexto político. El exministro José Luis Ábalos no renunció en el día de ayer y pasará al grupo Mixtos en el Congreso de los Diputados para defender su honor, según él. Dice que le hubiera gustado tener el apoyo de su partido, que lo ha dejado solo. Estamos hablando del Partido Socialista. El gobierno, entre tanto, asegura que Ábalos no es coherente y señala su responsabilidad política. Le culpan de elegir y de vigilar. Aquí están entonces los titulares en materia de inmigración para desarrollar en el día de hoy. El gobierno vasco espera un acuerdo cuanto antes sobre transferencias en materia de inmigración, tal como se ha venido anunciando con Cataluña. Por otra parte, el gobierno aprueba la ley de familias. Ayudas a conciliación, nuevos derechos y más protección. Del ámbito internacional, titulares de la actualidad en América Latina, es noticia el presidente de Argentina, Javier Milei, porque ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo en sus funcionarios. Por otra parte, también es noticia en Colombia, la llegada del criminal Salvatore Mancuso. Llega extraditado desde los Estados Unidos, donde estuvo en los últimos años pagando una condena por tráfico de drogas. Tiene el insólito récord de 38.000 procesos pendientes entre homicidios, tráfico de drogas, secuestro, entre otros. Volviendo ya al contexto local, es noticia en Valencia, en la página de sucesos, la muerte de 3 colombianos tiroteados. Esto ocurrió en la noche anterior, es decir, en la noche de este martes. Las autoridades están investigando el caso. Más adelante daremos más detalles acerca, repito, de este suceso. Y pasamos también a dar cuenta de la última hora en cuanto a la tragedia del incendio. Se eleva a 11 el número de personas fallecidas. Por otra parte, ya el juez que investiga el caso ha ordenado a los familiares poder regresar. Eso sí, con el apoyo de los organismos de socorro, en este caso, el cuerpo de bomberos, para recoger algunas de las pertenencias que han podido quedar en el edificio incinerado. Continuando con más actualidad, pasamos ya a lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte a esta hora el adelanto de Latino Deportes. Igualmente, Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Es parte del compromiso que tenemos con el medio ambiente como uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Adolfo Jiménez del Río, entonces, efectivamente, con la Copa del Rey en primera instancia, tenemos ya el primer finalista. Partido vibrante entre el Mallorca y la Real Sociedad, o Real Sociedad y Mallorca, ya que actuaba de local en la Real. Comenzamos con la Copa del Rey, donde ya tenemos al gran finalista para la Cartuja el 6 de abril. Y se trata nada menos que del Mallorca, que venció a la Real Sociedad en su casa, en Anoeta. Y se enfrentará al que salga del día del partido de mañana entre el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid. Esperamos ver un tremendo partidazo. Continuamos con la FA Cup en Inglaterra, porque el Manchester City demostró su potencia goleadora con un Haaland que propició 5 goles de los 6 tantos para su victoria sobre el Luton. Y hoy estaremos en juego al Liverpool del futbolista el colombiano Luis Díaz. Y continuamos con la muerte de otro atleta en África. De manera desconocida, se desplomó. Y Andy Murray se ha llamado la atención al tenis mundial, pidiendo que se realicen competiciones de Master 1000 en Sudamérica. Y vuelve la violencia, desafortunadamente, en el fútbol profesional colombiano. Y habría que ponerle muchísima atención. Y en el ciclismo son noticia Egan Bernal y Nairo Quintana. Y el impactante noticia en Europa, para dar noticia a lo que es el fútbol internacional. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, entonces, escucharemos a Carlos Angulo ya con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Momento también, entonces, para el saludo musical, el entretenimiento musical. Es parte importante del Café Mañanero. Y aquí está el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, que nos regala una nueva versión junto a Alvita Rodríguez. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré buscarte si no en tu risa? Tu risa de jardín y primavera. Auténtica locura que acaricia. Mi voluntad te acaba por tenerla. ¿De qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. Estrellas que se escapan de tu rostro, con tu mirada tierna y placentera. ¿De qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podría beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un litio. De mí es un martirio. Cuando hago un beso tímido le antoja. Ay, qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. ¿Dónde podré vivir ahí si no es tu sexo? Tu sexo febril delirio. manera de comenzar el Café Mañanero escuchando a Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, aquí en compañía de la gran Albita. Qué manera de quererte. Con nuevo sí, debo decirle que ya está disponible en las redes sociales y pueden disfrutar de esta nueva versión. La versión en vivo, anteriormente le decían desconectado. Ahí está. Bueno, el caso es que Gilberto Santa Rosa recientemente retomó su gira de conciertos. De hecho, el pasado fin de semana actuó en Colombia, exactamente en Bogotá. Y recordemos que lo tendremos este verano en España, empezando una gira de conciertos que arrancará en Tenerife. Bienvenidos al Café Mañanero, siempre una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Es el momento de hablarles de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, en Torrente, Plaza Mayor número 28, y en el sector Torrefiel de Valencia, calle Gallano Yuc, número 23. En cualquiera de estos puntos que usted se acerque, va a disfrutar de deliciosa panadería colombiana, además platos típicos, menú diario y las tartas para toda ocasión personalizadas. La Imperial del Quindío, exquisito sabor colombiano en Valencia. A propósito, el próximo 4 de mayo presenta en la discoteca Madison a Johnny Rivera, celebrando el Día de las Madres. Para que lo tengan presente, ya tenemos artista para celebrar el Día de las Madres. Johnny Rivera, 4 de mayo en discoteca Madison. Las entradas ya las pueden adquirir precisamente en las panaderías. Sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Efectivamente, en la actualidad en el Café Mañanero abordamos las noticias más importantes en materia de inmigración. El gobierno vasco espera un acuerdo cuanto antes sobre la transferencia en inmigración. Así lo ha manifestado el portavoz del Ejecutivo Vasco, Bingen Zupiria, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el estado de la negociación sobre esta transferencia que se lleva a cabo estos días entre los dos gobiernos en el seno de una ponencia técnica. Escuchemos entonces al portavoz del Ejecutivo Vasco confirmando esta, la que sería la segunda transferencia de competencias en materia de inmigración a un gobierno en España por parte del Ejecutivo Central. Recordemos en que ya lo ha anunciado también con Cataluña. Los dos gobiernos continuamos negociando sobre esta materia que vamos a llamar de migración con el objetivo de alcanzar un acuerdo. No hay ningún plazo. Bueno, no hay ningún plazo. Pero bueno, nos gustaría que todo fuera bien y que podamos cerrar un acuerdo cuanto antes para que se pueda convocar la Comisión Mixta de Transferencias, se puedan redactar los decretos correspondientes y se puedan aprobar y publicar en los boletines oficiales. Continuamos con más noticias en materia de inmigración. También Vox elevó este miércoles a la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa al cese de la inmigración ilegal con especial incidencia en la situación de Canarias, para su debate y votación hoy. Dice en el argumento que ha presentado el grupo político que se propone perseguir y castigar con dureza a las mafias de tráfico de personas. Esto es lo que ocurre aquí en España. Al otro lado del Atlántico, exactamente en los Estados Unidos, hoy el periódico de Washington, The New York Times, sí, se pregunta qué va a hacer Joe Biden con la inmigración. El presidente de los Estados Unidos ha llegado a reconocer que el aumento de la inmigración indocumentada es una amenaza para su reelección. Y les aconsejamos recurrir al medio para conocer más detalles acerca de esta noticia, porque constituye uno de los debates más importantes en medio de la campaña electoral de cara a la Casa Blanca, en el caso de Joe Biden, para la reelección. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Vamos también con el tema político del día que nos comparte Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el caso Koldo, y es que nuevamente ha salido a la palestra en el día de ayer, ya que el exministro José Luis Ábalos se resistió y desafió al PSOE y a Pedro Sánchez, y todo derivado de este caso Koldo. Y es que ya no dimite ni renuncia al acta de diputado y se mantendrá como diputado en el grupo mixto en el Congreso. Y es que su ex asesor, Koldo García, ya había puesto en cuestión la honorabilidad del partido y la del gobierno, y había comprometido al presidente en un momento político muy delicado. Recordemos que se está negociando todavía con Junts por Cataluña la amnistía. Y es que ahora el exministro Ábalos lo hace y pone también en entredicho nuevamente al gobierno nacional, ya que recordemos que Koldo García fue uno de los tantos que, cuando con mayor fuerza golpeaba el COVID-19 en España y muriendo miles de personas cada día, vio la oportunidad de llenarse los bolsillos, y lo hizo, según consta en la Audiencia Nacional, sirviéndose en último término de la autoridad que en ese entonces su jefe, el ministro de Transportes, tenía. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente protegido José Luis Ábalos en el grupo mixto, en el Congreso, en donde podría estar aforado si dentro de las investigaciones que se están siguiendo saldría su nombre a relucir? Y también nos preguntamos, ¿tiene alguna manera Koldo García de justificar esos ingresos tan gigantes que tuvo en un momento en el que realmente ni negocios se hacían fuera de la compra de mascarillas? Y por último nos preguntamos, ¿está el presidente Sánchez tratando de alejar esos presuntos implicaciones que podría tener teniendo a un exministro en su partido y en el gobierno? Tema político del día. Complicadas las cosas para el gobierno de Pedro Sánchez. Definitivamente siempre le está haciendo falta algo, aunque él logra salirse entre las cuerdas. ¿A quién va a votar José Luis Ábalos ahora ya en el grupo mixto? Es otro de los interrogantes que nos deja esta insólita situación. ¿Quién lo iba a imaginar? El hombre que de alguna forma llevó a Pedro Sánchez, apadrinó a Pedro Sánchez en su llegada a la Moncloa mediante aquella moción de censura, ahora ha sido apartado, relegado al grupo mixto. Nos hace recordar alguna situación que ya vivió una política muy reconocida justamente en esta ciudad, en Valencia, Rita Barberá. Sí, vivió una situación poco similar, ¿no? La política, y como la vida, da muchas vueltas. Hoy José Luis Ábalos está contra las cuerdas. Vamos a ver cómo se sale. Él asegura que es inocente. Muchas veces estuvo aquí en el Café Mañanero. Abordamos diversos temas. Es verdad que desde que llegó al ministerio, desde que está ocupando altos cargos, no hemos podido acceder a él. Nos ha costado muchísimo, pero es una situación muy complicada. Esperemos que logre aclarar todas

Si no ha visto la película, aún tiene tiempo. Ahí está Netflix, que últimamente se ha dado a la tarea de repasar la biografía de leyendas de la música. También lo vamos a encontrar en el mundo del deporte, pero en este caso, en el mundo de la música, destaca Bob Marley, Juan Lowe, triunfando en la taquilla, en la que ya ha sido la segunda semana precisamente en cartelera, en los Estados Unidos y por todas partes. Bien por la leyenda de Bob Marley, una leyenda caribeña. Y vamos inmediatamente con nuestro comentario editorial, porque ya está por aquí con nosotros Mireya Company. Vamos a abordar algunos temas importantes que tenemos en el contexto de la actualidad y que son motivo de polémica. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de familias que busca reforzar la protección social de todos los modelos familiares, reconocer nuevos derechos para las familias, especialmente monoparentales, que se considerarán numerosas con dos hijos, además de contemplar medidas de ayuda a la conciliación. Ayer el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustosdoui, decía que se trata de un hito en la política social de España, una ley que busca garantizar la protección económica y social a las familias, profundizar su derecho a la conciliación y avanzar en el reconocimiento jurídico y la protección de los derechos de las familias. De acuerdo al más reciente censo de población en España, encontramos un desfase en la demografía. Es decir, en este país mueren más personas que las que nacen. Y hay dos ciudades que se escapan precisamente de ese panorama. Una de ellas, Madrid, la capital. Es un dato importante para tener en cuenta. Representa una tasa de crecimiento del 2,7%. Estamos hablando de una tasa positiva, insisto. Y hay una incidencia muy importante de la población inmigrante en el nacimiento de niños. Así que estas nuevas normas, estas leyes que están viendo la luz, vamos a ver cuál es el alcance, porque hay veces se anuncian paquetes de medidas que luego, yendo a la letra pequeña, es difícil de acceder. Pasó con el ingreso mínimo vital que se anunció en pandemia y que dejó por fuera al 85% de las personas que las solicitaban y que estaban precisamente en condiciones de recibirla. Vamos a ver qué pasa. En todo caso, saludamos la iniciativa. Ojalá y sirva, anime también a muchas parejas, lógicamente, de España y a que a tener más hijos, porque es un problema grave y a largo plazo. Lo vienen advirtiendo diversos estudios que ya en este espacio hemos dado cuenta. Esto, insisto, en lo que tiene que ver con el plano nacional. Hombre, al otro lado del Atlántico, a propósito, encontramos una polémica muy particular, pero nada extraña tratándose de Javier Milei. Ha prohibido el uso del lenguaje inclusivo a sus funcionarios en Argentina. Los empleados públicos no podrán utilizar la letra E, es decir, el arroba o la X, para hacer referencia al género. Aunque la directriz ya se había aplicado para el área de defensa, es decir, el Ministerio, Fuerzas Armadas y organismos descentralizados, Milei extendió la orden para toda la administración. Según ha indicado el portavoz presidencial, Manuel Adorni, el gobierno iniciará actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género. Esto seguramente va a tener mucha redundancia en el día hoy seguramente va una de las iniciativas de Javier Milei, polémica, insisto. Vamos a ver cómo la aplican especialmente esos sectores. Cada quien puede decir lo que quiera, llamar las cosas como quiera. Y en este caso, lo del lenguaje inclusivo, conviene recordar que eso no existe como tal. El lenguaje es lo que tiene el diccionario. Ahora, cada quien, evidentemente, está en su derecho, ni más faltaba, de llamar como quiera, pero no es una obligación escribirlo ni nada por el estilo. Este es un asunto que ha surgido con ciertos movimientos, sobre todo feministas, y a veces, pues, pero que no se sustenta en el diccionario, que corresponde más a una ideología. Es más ideología que en realidad. No hace falta. En todo caso, el asunto va a tener mucha resonancia a nivel nacional e internacional. Vamos a ver qué dicen los académicos y qué dicen también, como no, desde los grupos feministas, o en el caso de Argentina, la izquierda. Bueno, también eso ocurre a nivel internacional. Y vamos a rematar este monólogo de actualidad con una noticia que encontramos hoy en Colombia, y es la llegada ayer de un ex paramilitar, Salvatore Mancuso. Cumplió pena en los Estados Unidos, hizo parte de aquel proceso llamado Justicia y Paz que puso en marcha el gobierno de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares. Dijo a su llegada Mancuso que viene a contribuir con la verdad. Vamos a ver si por fin la dice, porque muchas veces se ha comprometido a decir la verdad, a contribuir con la verdad, lo que fue el accionar de los grupos paramilitares, y no lo ha dicho. Es decir, le ha incumplido al acuerdo que suscribió. Recordemos que estos grupos paramilitares hicieron un acuerdo con el gobierno de Álvaro Uribe, donde se comprometían a pagar 8 años de cárcel. Y estaban ya precisamente recluidos, pero desde las cárceles, y como es prácticamente habitual en Colombia, continúan delinquiendo. En consecuencia, el gobierno de Uribe extraditó a Estados Unidos a los 23 primeros cabecillas de los grupos paramilitares. Desde entonces han estado pagando condena en los Estados Unidos. Ahora que Salvatore Mancuso acaba de cumplir la pena en los Estados Unidos, tiene que regresar a Colombia. Ha tenido que regresar a Colombia, donde es pedido por la justicia. Pero atención, este hombre que enfrenta el insólito, oigan bien, el insólito número de hasta 38,000 expedientes por crímenes, secuestros y todos los delitos habidos y por haber, encuentra una mano salvadora en el camino. ¿Quién? Gustavo Petro, el presidente. Gustavo Petro, increíble, lo nombra agente de paz, y en el marco de un nuevo acuerdo que se llama Paz Total, pues el hombre entra a un tribunal que han creado que se llama Justicia Especial para la Paz y que creó la guerrilla de las FARC. El hombre, pues, se va a librar de las condenas. Sí, porque esa es la finalidad de nombrarlo justicia o agente de paz. Gente de paz. Estaremos atentos a ver qué dice. Como quiera que Uribe lo extraditó, ahora tiene de enemigo a Uribe. Y está diciendo que los grupos paramilitares ayudaron a Uribe a llegar al poder. A Uribe se le acusan de muchas cosas. El problema es que no presentan pruebas. No hay una sola prueba en contra de Uribe. Ahora mismo tiene un proceso en la fiscalía. pero ese proceso no es por crimen alguno, sino por manipulación de testigos que habría cometido su abogado. En todo caso, es muy importante la llegada de Salvatore Mancuso, que finalmente no fue a Italia, porque él es descendiente de italianos. Quiso ir a Italia, pero finalmente tendrá que llegar primero a Colombia. Es difícil decir qué va a pasar ahora. Pero la situación no es la misma para Salvatore Mancuso en comparación con hace apenas unos años, cuando también lo estaba solicitando la justicia colombiana. Ahora tiene el respaldo del actual presidente Gustavo Petro, y esa es una circunstancia muy especial que va a beneficiar al multicriminal Salvatore Mancuso. Inmerecido, porque si es un criminal, no puede considerársele un agente de paz. Jamás gestor de paz, así le llaman. ¿Qué paz? ¿Cuál paz? Un hombre que tiene 38,000 expedientes abiertos por crímenes. Es insólito. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Ya viene Mireia Company. Vamos a analizar algunos temas que tienen que ver con las redes sociales. Ayer fue noticia de unos influencers que fueron detenidos. Y el caso pinta complicado, pero tenemos otro muy sonado en el último año, el caso de Dani Alves. Nos vamos a ocupar especialmente de este último, a ver cómo quedan las cosas, porque esta semana se conoció la sentencia sobre el caso de Dani Alves. Más de 4 años de cárcel, ya lleva más de uno. Se le ha juzgado en el marco de la denominada ley Solo Sí Es Sí, que luego fue reformada. Desde las ponentes de la ley del Solo Sí Es Sí, han celebrado la condena. Pero vamos a ver al fondo si en verdad ha beneficiado o ha afectado a Dani Alves, o en la otra cara de la moneda, ¿no? Ha protegido a la víctima. Momento para escuchar a esta hora a Carlo Angulo, que nos comparte el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para celebrar las efemérides y los aniversarios, en este miércoles 28 de febrero, a mitad de semana, recordamos que hoy en España es el Día de Andalucía. El 28 de febrero es conocido también, pues un día como hoy, hace 11 años, se cumplió uno de los hechos que ha revolucionado a la Iglesia Católica en los últimos años, y hablamos de la renuncia del antiguo Papa Benedicto XVI para dar paso al Papa argentino, el Papa Francisco, que lleva ya más de una década al frente de la Iglesia. Entre otros de los aniversarios del día, recordamos que también un 28 de febrero es cuando nació el reconocido actor y director estadounidense John Turturro, quien el día de hoy está celebrando 66 años de edad, siendo esto parte de lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros repasando las tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. El Café Mañanero, estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Hoy, por cierto, un merecido descanso, pero mañana vuelve con todo su sabor Patacón Tostado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Toda la información de la carta y el servicio lo pueden encontrar en patacontostado.com y patacontostado.es. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Les proponemos un repaso breve de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País, que abre con el caso Ábalos. Bueno, todavía no se llama así. Perfectamente podría llamarse el caso Ábalos. Es el caso Koldo. Ábalos, el exministro, abre otro frente a Sánchez. Fotografía de portada. Absoluto protagonismo hoy para José Luis Ábalos, el diputado valenciano. Entre tanto, El Mundo, por su parte, también abre con Ábalos, con un gesto de circunstancias. Recordemos que ayer compareció ante los medios de comunicación. Eso sí, no aceptó pregunta. El desafío de Ábalos pone a prueba la autoridad de Sánchez. Titula por su parte El Mundo. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. Si buscas un mecánico. Vamos entonces rápidamente con los titulares de la prensa. Destaca en portada hoy el diario El Clarín de Argentina. El fiscal pide que Cristina Fernández de Kirchner sea condenada como jefa de una asociación ilícita. Vamos inmediatamente también a la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca hoy en portada las dudas sobre los alcances del rol del ex para Salvatore Mancuso como gestor de paz. La demanda contra la escudera del canciller encargado Luis Murillo, que reemplazó a Salazar. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Vamos también a la prensa de Venezuela. Hoy el diario El Nacional trae en portada, bueno, exactamente su edición digital. Comienza vista previa a sentencia de Cliver Alcalá en Nueva York. Recordemos, Cliver Alcalá, un hombre que estaba comprometido en un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Siguiendo los titulares de los principales periódicos, la prensa de la República Dominicana, el Listín Diario, destaca hoy en portada. Presidente Abinader rinde cuentas, exaltando los logros de su gestión y anunciando obras. El PLD y la Fuerza del Pueblo no participarán aliados en la boleta presidencial. Recordemos, este año habrá elecciones presidenciales en la República Dominicana. Ayer, a propósito, se celebró el Día de la Independencia de la República Dominicana. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca hoy en su primera página: Asamblea Nacional, ADN, que es el partido oficialista, será clave en el juicio político al vocal Fausto Murillo. Son los titulares de los principales periódicos. Momento también para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Entre lo más comentado entre las tendencias en redes sociales tenemos el nombre de Torrente, debido a las imágenes que se han viralizado con respecto a Florencia Torrente, la reconocida actriz argentina, con respecto a La Casa de los Famosos. El hashtag de la Copa del Rey sigue formando parte de lo más comentado, al igual que el nombre de Ryan Gosling forma parte de lo más comentado, pues la productora de Warner Brothers ha confirmado que el reconocido actor va a tener que interpretar el tema I'm Just Ken en vivo durante la ceremonia de los premios Oscar, que tendrá lugar próximamente. Entre otro de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag de HBO Max, al igual que nombres como el de Dune forman parte de lo más comentado, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos entre los hashtags más utilizados nombres como el de Mallorca, al igual de Juan Carlos Rivero, y por supuesto las nuevas denuncias que se han realizado en contra del director español Carlos Bermúdez, que se siguen sumando a los casos de denuncia por abuso que se han visto en las últimas semanas. Entre otro de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, y cerramos con el Feliz Día de Andalucía, que cierra como lo más comentado en este día 28 de febrero. Valencia se prepara para recibir el Festival del Humor. Viernes 1 de marzo, llegan a la capital del Turia los 4 mejores comediantes de Colombia: Mickey McPhantom, Jeringa, Lucumí y el Mono Sánchez, en una batalla de humor. Damon Event presenta este gran espectáculo para todas las edades, donde reirás a carcajadas. Viernes 1 de marzo, puertas abren a las 18 horas. Lugar del evento: Salón de Actos, Escuela San José. Reservas al 656-4794-69 y 653-0800-52. Patrocinan la Imperial del Quindío, Carolina Plata, Salud.